En este post voy a hablar acerca de la búsqueda inversa de imágenes y de los bancos de imágenes. En el caso de la búsqueda inversa, tomaré como imagen de referencia la fotografía que he utilizado para la cabecera del blog, es decir, la cinta de celuloide. La imagen elegida para la cabecera del blog consta de una marca de agua en la que pone visualparadox.com, por lo que antes de realizar la búsqueda inversa de la imagen, hay que averiguar los derechos que corresponden a una imagen tomada de esta página. En general indica que al utilizar las imágenes pertenecientes a esta página en un sitio web o darle un uso comercial, habrá que adquirir una licencia libre. Además, declara que el copyright le corresponde a Bryan Kinzinger. Respecto a la imagen utilizada, expone que es solo para uso personal. En cuanto a la utilización de buscadores inversos de imágenes, se aprecia que Google Images consta del mayor número de resultados, alrededor de 186, mientras que Tnight solo encuentra 15 resultados. No obstante, los resultados de Tnight se acercan más a la imagen original perteneciente a Bryan Kinzinger, ya que posee una mayor resolución. En lo referente a los bancos de imágenes, se puede apreciar una notable diferencia entre HPhotoStock, que es un banco de imágenes español, y Getty Images y Corbis, puesto que estas últimas ofrecen unos filtros muy amplios que restringen los resultados para ofrecerte los más acordes que desees. Otro hecho destacable es que la marca de agua de Corbis es más tenue que las demás, de modo que es más estética a la hora de presentarla como un posible proyecto o para uso personal. Debajo de este post os dejo las imágenes que elegiría en estos tres casos. Que tengáis un buen día.